Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los viernes. Viernes. Uy, me fui para allá. Vamos a la otra radio. Como todos los miércoles, estamos en vivo en la 102.9 de tu dial en Frecuencia Show para compartir nuestro clásico semanal. Claro, nosotros íbamos los viernes durante mucho tiempo. Claro. A las 19. Pero ahora estamos acá, los miércoles de 17 a 19 y de 19 a 20. Con Frecuencia Fans. Mi nombre es Nicolás Dinovile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadé, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes a que se sumen a nuestra propuesta bajando la aplicación www.fmradiobox.com. Bajar la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Y le damos la bienvenida en esta tarde a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. 30 grados 7 en Buenos Aires. Está lindo hoy. Está fresquito hoy, a comparación del día de ayer, que hizo muchísimo calor. Una tarde hermosa para estar disfrutando de este programa y de acompañándola con algo, ¿no? Tomando algo, algún aperitivo o un mate o lo que sea, pero estar acá firmes hasta las 20 horas. Sí, también le damos la bienvenida a Damián Espadea, que siempre que nos acompaña, como siempre, en la operación técnica. Tiene la gorrita de Frecuencia Fans. Bueno, y vamos a dar el WhatsApp para que empiecen a enviar sus audios de voz a la voz para la última hora. Exacto. 1164007047, @radiobox_fm, tanto en Instagram como en Twitter. www.fmradiobox.com, si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta. Si nos escuchan en distintas partes del mundo. Así que para todos, nuestro saludo y que nos acompañen como siempre, estén donde estén, que tenemos buena música para compartir. Y vamos a empezar ya en esta tarde, que está como ventosa, pues no sé si va a llover. No está pronosticado. Está nublado. Sí. Igual dijeron que para la tarde de hoy va a estar así. Sí. Sí, se dijo que iba a estar el día con bastante nubosidad, pero que no asoman las lluvias que traerían alivio a tantas zonas de la República Argentina. Vamos a empezar con... ¿Quién empezamos hoy? Ah, con el tema del momento. No podía... Este tema está batiendo récords. Increíble esto. ¿Cómo se llama al final el tema? Sesión 353. Este, Shakira y Bizarrap. Uh-huh. Pero este tema está levantando polvaredas. ¿A quién destronó? Claro, la historia, claro, Despacito fue el tema más escuchado del planeta hasta ahora, ¿no? Pero ahora este tema en poco tiempo lleva, es el tema. ¿Qué lleva? Una semana. Claro, una semana. El tema es que Despacito en varios meses logró posicionarse como primero. Pero ahora Shakira en días. Nos alegramos por Bizarrap, que es argentino. Claro. Que es el que está detrás de esto. Y bueno, Shakira, que está en el candelero de vuelta, más después de su separación de Piqué. ¿Qué tema ese, Piqué tema, también estuvo haciendo algunas chanzas con respecto a la marca de relojes y a la marca del auto. Llegó en un en un Renault, así que... Y después, en su programa ahí que tiene, que está junto al Kun Agüero y, claro, y varios... Por streaming. Exacto, y varios streamers, también hizo una chanza con los relojes. Como que se lo está tomando tranquilo, ¿no? Viste que en estas disputas ex matrimoniales o de separación es como que se tiran, viste, con munición gruesa, y algunos tratan de salir por la chanza. Bueno, vamos a escucharlo el tema, a ver qué dice, porque es un tema que hay que leerlo entre líneas, porque hay muchas indirectas, ¿no? Ya con de todo. Incluso se nombran marcas. Sí. Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un gringo. Cambiaste un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Bueno, la letra esta de Shakira y de Bizarrap tiene varias frases, ¿no? Que de algunas son contundentes, ¿no? Ella dice: yo solo hago música, perdón que te salpique. ¿Viste? Salpique. Todo con doble intención, claro. Perdón que te salpique estaría bien, pero salpique, claro, sería en este caso. Me dejaste de vecina la suegra. ¿Qué tiene de vecina? Claro, y encima ahora Shakira puso en su balcón un muro. No, puso una bruja. apuntando a la casa de la suegra, de no la se ex suegra. Salva ni la suegra. Estaba a favor, pero dice que eso es como que esconde algo porque por detrás la recibió a esta bueno, chica. Bueno, le dejó de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Bueno, se ve que tenía alguna deuda sí. Este muchacho, no sé, se ve que no se hacía cargo de los impuestos de su hogar, ¿no? Exacto. La mansión. Sí. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, o sea que se puso como una loba, como una... Sí. Fuerte se puso Shakira. Bueno, después un montón de cosas más, dice. Claramente es igualita que tú. En este Clara. Caso, Clara, ¿se llama mente la...? Clara. Clara. Clara se llama. Clara. Claramente, que por eso está el signo de... Sí. Para tipos como tú. Claramente es igualita que tú para tipos como tú. Esa es otra de las frases, ¿no? Y bueno, después creo que hay otra. Yo valgo por 2 de 22, porque tiene 44. Claro. Mirá, al día de ayer, 60 millones de reproducciones en YouTube. Increíble. ¿Sí? Y increíble. Más de 30 millones en Spotify. O sea, tenemos 90 millones de reproducciones. Lo que hace que hayan ganado ya entre 90 y 150 mil dólares solamente de lo que se reproduce en Spotify y 75 mil dólares de lo que se reproduce de, Spotify, de YouTube. Hasta el momento. Ah, $75,000. Exactamente. No es tanto. No, 150 mil de Spotify y 75 mil dólares de YouTube. De ahí se tendrá que repartir. Exacto. Después dice que cambiaste un Ferrari, ella es un Ferrari, claro. Por un Twingo. Clarita es el Twingo. Shakira es la Ferrari. Y sí, obvio. Cambiaste el Rolex, que es Shakira, claro. Ella es brillante, por un Casio. Pobre Clara. Pobre Pero Clara. El Casio igual no es tan malo. Sí. Vas el Casio es buenísimo. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja claro. El cerebro un poquito. Que trabaje el cerebro. O sea que hace mucho de gimnasio, pero trabaja el cuerpo, pero no la mente. Sí. El tema es que pareciera que le está costando soltar a Shakira. Pero bueno, por el momento va ganando guita y eso está bueno. Sí. Y claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Bueno. Con de todo. Contundente este tema. Contundente. Un tema polémico. Un tema bizarro, quizás también. Claro. Pero un tema que está en el candelero. Está primero en reproducciones en Spotify, en Apple Music. Claro. En todas las. Mirá. Plataformas. Te digo, más o menos como pagan algunas plataformas. Por ejemplo, la plataforma Tidal paga 0,012 centavos de dólar. Apple Music paga una tarifa de 0,01 centavos de dólar. Deezer y Amazon pagan 0,0064. O sea, es nada lo que. Pero por cada reproducción, esto lo que hace es multiplicarse. Y en este caso. No, esto no, esto ahora no es nada. De acá a un tiempo eso se va a traducir en millones de dólares. Claro, mirá, Spotify paga 0,0003. Y 0,005. Lógicamente que ahí hay que distribuir entre varios. Exactamente. Porque ahí hay una compañía de discográfica, hay productores. Exactamente, pero lo que llama la atención es cómo en pocos días logró superar a Despacito, logró superar los temas más escuchados. O sea, más reproducidos en la plataforma. Después de Despacito lo dejamos anotado para pasarlo en Frecuencia Retro. Porque ya pasó ya a es retro. Ya es un tema retro, sí. Así que para Frecuencia Retro acordate que tenemos a Despacito. Sí. Así que bueno, y Shakira puso, como te decía, puso una brujita en el balcón. Dicen que es para la suegra. Pero ella no sé dónde está viviendo ahora. ¿En la casa? ¿Sigue viviendo ahí en Barcelona? Sí. Claro. Sí, bueno, su país de residencia, están sus hijos van a irán a, no sé qué edad tienen los pibes, pero irán al colegio en Barcelona. Dicen que para este tema, para lanzar este tema, tuvo el aval del hijo mayor. Sí. Así que eso se ha rumoreado. El hijo mayor dijo sí que lo haga el tema. Que lo haga nomás. Claro. Bueno, total es ingreso. Total para, mamá va a ganar dinero. Porque si no, ¿cómo paga la hacienda? Claro. ¿Cómo paga la hacienda? ¿Cómo mantiene el Rolex? ¿Cómo mantiene la Ferrari? Claro. No, ¿cómo mantiene semejante mansión? Sí. Bueno, Frecuencia Show 20 años en el aire.

Impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Continuamos en la tarde de La Vox y Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de nuestra radio que tenemos mucho más para compartir. Bueno, hoy se cumplen 8 años de la trágica muerte del fiscal Nisman, ¿eh? Toda un antes y un después en la historia argentina. Y lógicamente, bueno, muchos están haciendo eco. No veo tanto, no sé qué pasa en los medios de comunicación. No se está hablando mucho. Yo creo, opino, que el caso Báez Sosa, que es un caso que sacude a la opinión pública, que nosotros también lo tratamos, es un caso del que todos tenemos que hacernos eco, está tapando muchas cosas. Entre ellos, bueno, este el tema de Nisman, que al menos no se está hablando de Nisman, ¿eh? Sí. Y son 8 años sin el fiscal que estaba investigando ni más ni menos que la causa AMI. Claro, pues fue justo en el... ¿Cuándo? Hoy se cumple también, 18 de... De enero. ¿De enero? Claro. 8 años, 18 de enero del 2015. Increíble. Lógicamente hay repercusiones en las redes, como en este caso el tuit de Ximena de Tezanos Pinto, quien era la otrora vecina, es vecina, porque ahora no vive más Cristina ahí en la calle Uruguay. ¿No? Me parece que Juncal, se, ¿no? se fue, Juncal y Uruguay. Así que ella es la que posteó hoy, Justicia hizo como un homenaje, ¿no? Con un flyer. La justicia lenta llega siempre. Le demos un empujón. Justicia, justicia, perseguirás. Bueno, está en el Twitter de Ximena de Tezanos Pinto a cumplirse 8 años de la muerte trágica del fiscal Nisman. Que se sigue investigando. Creo que ningún medio dijo eso, ¿eh? Nadie habló de Nisman hoy. No, no. Y puso también como una bandera. Ella tiene un balcón que da así sobre Juncal, Uruguay. Y puso como una bandera con inscripciones en el hebreo. Hebreo. Así que bueno. Lamentable. Hay un caso que es el de Lucio Dupuy, que tampoco se habla mucho. Sí, es otro tema. Pero es un tema muy, muy importante. Muy grave, también para muy que... grave, donde se trata de la muerte de un menor que vivía con su mamá y la pareja de su madre. Exacto, y era sometido a torturas, sí, era violado. De torturas. Un montón de cosas que son horrendas, ¿no? Y que se está buscando que se promulgue la ley Lucio, ¿no? Entonces también le mandaban ayer por varios medios, el abuelo de Lucio mandaba este recado al presidente de la nación para que envíe la ley al Congreso y que se trate, ¿no? Creo que es algo muy importante. En este caso, al padre de Lucio nunca se le dio bolilla, nunca se lo tuvo en cuenta. Se le negó la tenencia. Exacto, siendo que él se desvivía por su hijo y que él sabía todo lo que era sometido el nene, ¿no? Bueno, así que se haga justicia también en ese caso, que tampoco se lo trata tan... bueno, no sé, son cosas de los medios. Sí. Para quién dirige los medios en Argentina. Porque van todos para el mismo lado. El Estado. Todos para el mismo lado van. El Estado.

1541-782042, 1565-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Everybody get up. Continuamos compartiendo la tarde de Frecuencia Show en la Box en vivo, www.fmradiobox.com, para que bajes la aplicación y nos puedan escuchar en vivo y en directo, estén donde estén, ¿eh? Mucha gente conectada en este momento por todas partes del mundo. Y si querés enviar tu audio de voz a la Box, hacelo. Exacto, lo haces al 1164007047 @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí podés pedir tu artista y tema favorito, todos los que van a sonar a partir de las 7 de la tarde en la hora más fanática de la radio, así como la denominamos, ¿eh? Y antes vamos a tener Frecuencia Retro, que siempre tenemos unos temazos increíbles para compartir, temas retro y no tan retro también, ¿eh? Así que... Así es. Seguí participando de nuestro programa de tanto Frecuencia Show como Frecuencia Fans, como siempre en la Box. ¿Qué más tenemos? Bueno, a un mes de hoy se cumple un mes de que somos campeones del mundo. ¿Eh? Es cierto, sí. Así que muchos de los jugadores argentinos hicieron su... Están todos en Europa. Exactamente. Ahí está, no podía faltar este himno de la mosca, ¿eh? A raíz de cumplirse este mes, muchos de los jugadores argentinos se expresaron en redes sociales y ni más ni menos que el número uno del mundo, Lionel Messi, también lo hizo y dijo que extraña los mates, extraña la convivencia con los compañeros y la verdad que dijo que fue un mes inolvidable en donde vio a su familia sufrir y disfrutar, ¿no? Sí, todo lo acontecido. Estuvieron ahí en cada partido en Qatar, ellos estaban ahí presentes en su lugar específico alentándolo. Exactamente. Padres, su esposa, sus hijos, todos, sus hermanos, toda la familia alentándolo a Messi, ¿no? Sí, y toda la familia de la selección argentina apoyando a sus jugadores, como no pasó con otras selecciones, ¿eh? Hubo otras selecciones del mundo que no tuvieron el apoyo de su familia así tan... No, quizás no tenían ese fervor, esa cercanía, aunque todos estuvieron, pero bueno, se notaba más el clan Messi. Sí, el clan Messi estaba todo ahí completo y después también había allegados a la familia. Bueno, las repercusiones son muchas, sí, pero también, así como están las repercusiones del lado de la selección argentina, la selección campeona, también están las repercusiones de los jugadores de Francia, sí, que fueron los subcampeones. Y un actor, a ver, si nosotros nos acordamos de ese partido, nos acordamos los goles de Mbappé, nos acordamos los goles de Messi, el gol de Di María, y la atajada de Dibu Martínez en el minuto 123 del partido. Sí, sí. ¿No? Bueno, pero ¿quién fue el que pateó? El que pateó fue Kolo Muani. ¿Sí? Kolo Muani. Lo tuve que leer para pronunciarlo bien. Y él, así como se ve en la foto, ¿no? Del Dibu atajándole la chance del Mundial, dice que él pensaré en esa oportunidad por el resto de mi vida. Pensemos que si entraba ese gol, nosotros no estamos hablando del campeonato del mundo, estamos hablando de un nuevo fracaso de Messi, un nuevo fracaso de la selección argentina. Sí, todo sería distinto, ¿no? Todo sería tan distinto si Emiliano Martínez no hubiese atajado esa monumental ahí impronta de arquero y tirándose con la pierna izquierda sacando del tiro. Sí, no sé, del tiró lo que más pudo. Fue increíble, mirá. No sé, no cualquiera puede ser arquero. Exacto, y hasta como que uno se emociona al contarlo y al rememorarlo, ¿no? Pero bueno, Kolo Muani dice que va a pensar durante toda su vida esa chance que se le escapó en el último segundo del partido. Sí, cuando agonizaba. Exactamente. Así que dice, fue increíble, nunca lo olvidaré, estaba muy feliz de poder jugar, estoy muy orgulloso del equipo y de mí mismo. Dijo Kolo Muani en ese partido que marcó muchas vidas. En el caso nuestro de Di María y Messi, que fueron dos incansables de buscar un logro con la selección argentina y más a nivel de un mundial, ¿no? Uh-huh. Bueno, un mella de la hazaña más importante de los últimos tiempos del fútbol internacional. Un mundial de fútbol es lo máximo, ¿no? O sea, estamos en un cumple mes. Claro, sí, sí. Y todos, bueno, en Euro ya están todos trabajando, están todos en sus lugares. Algunos están requeridos. Los campeones del mundo ya hicieron 15 goles. Sí, había malestar en el Paris Saint-Germain porque no le está yendo bien. El tema es que el primer partido ganó con Messi. Sí, pero después. Pero el segundo partido que jugó Messi y Mbappé perdieron 1-0, claro, frente al Rennes. Eso estaba diciendo que tenemos los mejores jugadores y no. Sí, y ahora estaba jugando, ¿no? El Paris Saint-Germain. Sí, siempre juega a esta hora. Sí. Capaz que está jugando porque ya están en plena fecha. Viste que ahora no tenemos al periodista deportivo y no estamos muy conectados. Claro. Pero creo que sí, creo que jugó. Es más, ya te digo. No, mañana a las 14 horas. Mañana ahí. Mañana, claro, mañana ¿qué va a suceder? Marcelo Gallardo fue convocado para dirigir un combinado, Riyad. Y bueno. Para ese solo fue. Claro, exactamente. Todavía no tiene destino Gallardo. Todavía no. Todavía no firmó con nadie. Pero ya dirigió la práctica. Sí, todo indica que su futuro está en Europa. Exactamente. Ojo, capaz que lo tientan de ahí de los Emiratos Árabes y capaz que termina dirigiendo en Arabia, en algún lado. O una selección también. Creo que estaba buscando. Hay muchas selecciones que están buscando de director técnico. Claro. Brasil está buscando director técnico. Brasil también se habló. Hubo un rumor de que Gallardo podría dirigir a la selección brasilera. Pero bueno, sería algo. No sería el primer. Muchos argentinos, por ejemplo, en el Mundial. Es como romper un paradigma de Brasil. Alfaro dirigiendo Ecuador. Claro. El tema es que Brasil tiene muchas glorias en su fútbol y cómo puede ser que nos haga un técnico, ¿no? Con tantas glorias del fútbol brasileño. Pero los jugadores brasileños como que se retiran y están en otra hora. Están de fiesta. No, creo, sí. Claro, no Ronaldo, sigue. Que podía haber sido también un director técnico. No pero quiso, se dedicó como al póker. Claro, se dedicaron a se otras dedican cosas, a otra cosa, a otras cuestiones. A fiesta. A vivir, a disfrutar de lo ganado. Exacto. Sí. Bueno, Marcelo Gallardo va a dirigir, va a tener entre sus filas a Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos. Un equipo así de estrellas. Un equipo de estrellas. Riyad Season se llama el equipo de ese combinado que se armó. Y bueno, se va a dar el duelo Messi y Cristiano Ronaldo nuevamente. Frente a frente. Vamos a ver cómo va. Cristiano Ronaldo que confesó que los hijos son muy fanáticos de Messi. Exacto. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos. Ella aún no pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba. Aún hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, disimulaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control que a mi vida trastornó. Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en esta tarde, hermosa tarde de Frecuencia Show, donde tenemos una temperatura agradable. Bueno, acá dentro de la radio está hermoso, afuera hace un poco más de calor, pero hay vientito y está nublado. O sea que se soporta más que los días anteriores. Afuera hay una sensación térmica de 30 grados en este momento. Lo que se hace robar es la lluvia. Hay mucha sequía todavía en distintas partes del interior. Están anhelando la lluvia porque hay muchos incendios forestales debido a las sequías. Entonces, incluso acá en Costanera Sur hubo esta semana hubo focos de incendio. Eso te iba a decir, en la reserva ecológica ahí ubicada en la capital federal, también hubo focos de incendio. Así que bueno, esperemos que llegue un poco de lluvia también, que es necesaria. Un poco de agua. Estaríamos necesitando. Por lo pronto, hoy no se descartan algunos chaparroncitos en algunas zonas de Buenos Aires. Pero recién las lluvias llegarían el sábado por la mañana. Sí. Bueno, Interpol está buscando desesperadamente al hermano de Miguel Ángel Cheruti porque está involucrado en crímenes de lesa humanidad. Aparentemente, Daniel Oscar Cheruti se desempeñaba como agente de la ESIDE, era así su cargo, y está por lo menos en dos centros clandestinos de detención se desempeñaba. Y en diciembre, en el marco de una causa que investiga los crímenes durante la última dictadura, el juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención, pero no logró ubicarlo. Así que se inició el rastreo internacional para dar con el paradero del hermano de Miguel Ángel Cheruti, que tiene 76 años, no se sabe dónde está, y lo busca la Interpol porque aparentemente estuvo vinculado a la privación ilegal de la libertad de un total de 108 personas. Y también se indica como partícipe en el homicidio agravado de 19 personas. Una cosa terrible. Así que bueno, así que supongo que Miguel Ángel Cheruti no debe estar pasando un buen momento debido a esta situación familiar que parece que ya se venía, porque se lo veía él medio en capa caída, no está haciendo mucho teatro, está ahora creo que en San Luis. Hay que ver qué tipo de relación tenía con el hermano. Sí, no sé, bueno, no deja de ser el hermano y está vinculado ni más ni menos que a causas de privación ilegítima de la libertad de personas y homicidios agravados durante la última dictadura militar. Así que se pidió directamente la intervención de Interpol para que dé con el paradero de Daniel Cheruti, que es el hermano de 76 años del humorista Miguel Ángel Cheruti. Así es. Vamos a continuar con más música en la tarde. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a poner un dúo, un dueto, un feat entre dos artistas. Debe estar contenta Jenny, que lo vamos a pasar a Marc Anthony, junto a Carlos Vives. Pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 2042 1565 16 7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Enseguida se viene Maricel al rescate. La columna policial de... La columna policial. No, que estábamos hablando fuera del aire de el caso, bueno, que todos hablamos, ¿no? Bueno, Báez Sosa. Claro, del caso Báez Sosa, que en este caso se están dando diferentes homenajes en distintos puntos. Claro, porque es el aniversario. Exacto, en distintos puntos de la provincia. Hoy también, 18 de enero. Hoy, 18 de enero. Justo coincide con Nisman. 3 años. Y bueno, en por Dolores, eso hoy están todos hablando de los 3 años de Fernando Báez, pero no se está haciendo alusión a los 8 años de Nisman. Exactamente. Bueno, en Dolores, en un anfiteatro de la ciudad de Dolores, van a hacer una ceremonia interreligiosa donde van a haber varios líderes. Sí, están convocados varios líderes de distintas religiones. Exacto, distintos credos que bueno, van a ir los musulmanes, sí, todos. Cristianos, católicos, evangelistas, todo. Bueno, cuestión es que una se da ahí en Dolores, que es donde están los padres de Fernando, varios medios van a estar cubriendo. También en frente del Ebrick, donde fue asesinado Fernando, y también en su casa, ¿no? En Recoleta. Recordemos que los papás de Fernando son de Paraguay, oriundos, y también en Paraguay se están dando diferentes actos también por esta muerte. Un dolor terrible para esos padres que no pueden reponerse de la irreparable pérdida de su hijo, ¿no? Así es. Y que cobró tanta magnitud. Bueno, Coldplay está anunciando fechas para el 2023 y a través de un posteo en sus redes sociales, en Instagram, donde se ve un estadio de River Plate completamente colmado, un dron sobrevolando entre el público y que suena de fondo su tema Viva la Vida, ¿no? ¿Lo tenemos por ahí? Viva la Vida, es como que ilusiona ¿por qué no?, a unas posibles nuevas fechas de Coldplay en River. El año pasado vinieron y hicieron 10. Sí. No puedo esperar a sentir esto de nuevo próximamente, más fechas. Es lo que postea Chris Martin, el líder de Coldplay. Sí. Así que esto hace entender que va a haber una gira 2023 que va a ir a distintos puntos. Creo que en marzo van a estar en Río. Claro. Porque tenían una fecha reprogramada. No, encima ese vendría a ser el fin de la temporada alta, claro, de Brasil, ¿no? Y van a iniciar su gira 2023, que los va a llevar por distintas capitales del mundo. Y por qué no, muchos se ilusionan repetir la hazaña de River. 10 estadios colmados con, claro, 60.000 personas por función. Claro, y unos bolsos llenos de plata. Y la gente que, lógicamente, estallaba, y más cuando sonaba este tema emblemático, ¿no? Un tema, un himno en la historia del pop internacional. Y un Chris Martin súper carismático, paseándose por la ciudad de Buenos Aires, probando guitarras, increíble. Sí, sí, una artista impresionante. Así que, ¿por qué no? Coldplay 2023 de nuevo en Argentina y de nuevo en River. Repetirán 10 River y la gente va a ir. Van a ser 15. No importa lo que salga, va a salir, sí, mucho más caro, con un dólar que hoy trepó los 378 pesos. Y que va a seguir trepando y a nadie le importa nada. ¿Te acordás cuando...? Porque acá no hay nadie, nadie dice nada. Pueblo sumiso. No, el pueblo asiente. Total, el dólar es... Ese dólar es... Cuando el dólar pasó de 10 a 15, muchos se horrorizaban. Cuando pasó de 14 a 18, lo mismo. Cuando pasó de 18 a 22, lo mismo. Cuando pasó de 45 a 60, lo mismo. No, casi viene el helicóptero. Pero hace 3 años que nadie se horroriza por el, no, por el dólar. Bueno, pero es la Argentina que nos toca vivir. Exacto. Bueno, ayer venía hablando con mi madre, que le mando saludos, y decíamos que... Saludos. ¿Qué actual siglo XX cambalache? ¿No? Este es siglo XXI, campanario. Problemático y febril. El que no llora a la mamá y el que no afana es un gil. Este es siglo XXI. El siglo XX todavía estábamos en otra sintonía, pero desde los 2000 y pico para acá. Así es. De Guatemala en Guatepeor. Exactamente. Que siga sonando ahí Coldplay, un ratito más. Y continuamos con Frecuencia Show. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. robaste otra piel, pero mi sabor no se quita. Sé que a pesar de todo debo volver a empezar, pero mi corazón no se anima a volver a amar. Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío y traté de recuperar lo que estaba perdido, pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido. Aunque quiera volver, esto ya no tiene sentido. Ya no te espero aquí en el hogar de siempre, ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos, después vamos a decir, el pronóstico lo vas a decir vos entonces, que lo vas a decir. Sí, el pronóstico lo va a decir hoy la chica del clima. Que lo diga Maricel, el pronóstico del tiempo para los próximos días. Continuamos, si querés mandar tu audio. Exacto, lo haces al 11-6400-7047, @RedboxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Enseguida vamos a saber quién abre hoy Frecuencia Fans a las 19. Antes vamos a tener en un ratito nada más Frecuencia Retro. Exacto. Que se viene con todo. Continuamos. Bueno, tenemos que, como dijimos, a un mes de haber obtenido el título del mundo, los jugadores de la selección argentina están dando sus testimonios, están contando cosas. El que todavía cosas no tiene firmado contrato de continuidad a cargo de las selecciones es Scaloni, todavía. Si bien, lógicamente, todo indica que va a seguir porque es el no están dando las, no hablaron de lo económico. Y a él le interesa lo económico, porque hasta ahora Scaloni cobraba un sueldo pedorro. Claro. No tenía. Ahora, lógicamente, bueno, al ahora ser campeón y demostrar, claro, lógicamente, todo lo que demostró con creces, ahora se tiene que hacer valer. Pero no están llegando todavía a un punto, todavía no está cerrado. Según Chiqui Tapia, dice que cuando Scaloni llega. Chiqui Tapia agarra la guitarra y guitarra como agarró la Copa del Mundo, es falsa, y la fue a derrotar por los teatros de Mar del Plata. Es un gil. Sí, sí, bueno. Son impresentables, Chiqui Tapia, ¿o no? A ver, ahora que agarró una Copa del Mundo y se fue a subir al escenario con Luciano Castro. Déjame joder. Y bueno, pero. Eso lo puede hacer el que lo haga un jugador, sí. Pero claro, los jugadores se cuelga de las bolas de los jugadores, Chiqui Tapia. Claro. Es lo que lo va a mantener en el poder de, y sí, de la selección. Ahora va a sacarlo de ahí. Exacto, de la AFA. Título de campeón, ahora olvídate. Si Grondona estuvo años y años, imagínate. Claro. Bueno, y hablando justamente de Lionel Scaloni, uno no conocía muchas facetas del entrenador de la selección argentina. No, campeona, no sé del si mundo. Ahora está en, si volvió de Marbella. No, todavía no volvió. Porque él tiene su residencia allá en Palma. No, en Mallorca. Palma de Mallorca. Bueno, ¿qué pasa? Todo el mundo se preguntaba cómo conoció a su esposa y demás. Y bueno, en una entrevista él dijo que conoció a Elisa, su esposa española, en 2008. Dice, cuando vine a jugar aquí a Mallorca, la conocí aquí estando de gira. ¿Es el jugador del Palma de Mallorca? No, del Club Mallorca. En La Coruña jugaba. En el Español. Jugaba en el Español y también jugó en La Coruña. Bueno, él fue cedido a préstamo de Lazio. Él jugaba en Lazio en Italia y fue cedido a préstamo al Español. Bueno, la cuestión es que él dijo que fue un flechazo. Era época que no había redes sociales. Había Facebook, pero no. Ah, en el 2008 sí había, ¿no? Pero todavía no era muy era, masivo. Sí, eran más o menos, sí. O sea, no lo podías tener en los celulares, todavía los celulares. No, los celulares eran un cascote. Exacto. Bueno, entonces estaba dice. Tenían antenitas los celulares. Sí, dice, la conocí aquí estando de gira, ya teníamos nuestra edad, ella 30 y yo 31. Yo tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y bueno, fue un flechazo. ¿Qué pasa? Él dice, me pasé buscando 4 meses su teléfono, o sea, pidiendo el teléfono a distintas personas. El WhatsApp. Él la vio en un juego de vóley. La vio, la reconoció, no sé qué pasó, hablaron y después no la vio más. Empezó a averiguar en los clubes de vóley a ver si alguno podía contactarla y demás. Bueno, buscó 4 meses el teléfono de su actual esposa y dijo, tuve que contactar y fue difícil. Ella jugaba al vóley. Toqué a todos los clubes de vóley para ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir. Pero habían pasado meses y yo ya casi tenía que volver. Así que, bueno, cuando consiguió el teléfono empezaron a hablar y, bueno, empezaron a salir. Pero después, al poco tiempo, se tuvo que ir. A los 2 meses, más o menos, se tuvo que volver a Lazio. Española, yo pensé que era de acá. Exacto. No, ella es española. Así que, bueno, esa es la historia. Es breve, ¿no? De cómo se conoció. Pero bueno, con su todavía tiene que definir si va a seguir siendo el DT de la selección. Yo creo que eso está por demás finiquitado. ¿Por qué? Porque tenés el aval de Messi y obviamente que Messi le va a decir arreglalo a Scaloni. Y además tenemos que Ángel Di María dijo que va a continuar jugando en la selección argentina cuando todo el mundo pensaba, según lo antes no sé hablado. Si va para el mundial que viene, no lo veo, pero por ahí. No sé, todo es posible. Recordemos que Messi tiene 35 años y faltan 3 años y medio. No falta mucho. Cristiano Ronaldo jugó su último mundial con 37, 38 años. Así que, tranquilamente, no sé si es el último mundial para Ronaldo. Capaz que juega un mundial más. Ronaldo creo que se retira ya. Y vos lo ves y ya se retiró, se fue atlético. A jugar a Arabia Saudita. Sí, pero él está más para el modelaje que para otra cosa. Pero son cuerpos y son épocas distintas, donde ya hay jugadores que se han retirado 40, 42 años. La exigencia que tienen estos jugadores en la alimentación, en la preparación física. Juegan 2 o 3 partidos por semana. O sea, ¿cuál era el cuadro que se retiró como a los 40? ¿No era? Y, no, Alves. Era Dani Alves. No, no, de los de las selecciones, no, de de los equipos de fútbol. Hay algunos que jugaron. Bochini se retiró tarde también. Bochini se retiró grande, sí. Bueno, Dani Alves, ¿cuánto tiene? Tiene como 40 años, 39, 40. Buffon, Luigi Buffon, 42 años. Sí, pero igual la exigencia. Paolo Rossi también. Paolo Rossi, ¿hasta cuándo estuvo? En Italia. No, pero hay sí. Hay casos donde los jugadores se retiran con 37, 38. Zidane también, Zidane. Sí. Sí. Vamos. Pero bueno, esperemos que para el beneficio de la selección que sigan. Continuamos con la música en la tarde de Frecuencia Show. Nada, nada, puedes hacer por mí, solo irte y dejarme aquí. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Esto es Frecuencia Show, te estamos haciendo compañía en esta hermosa tarde hasta las 7 de la tarde, donde comienza Frecuencia Fans con todo. Enseguida se vienen tus artistas y temas favoritos, así que no te muevas de ahí, ¿eh? Bueno, está cada vez hay más figuras que se dedican al rubro gastronómico, uh-huh, como una fuente de, porque no hay tanto trabajo, convengamos ahora, para en televisión. Cada sí. vez es como que se achica más el mercado con esto de las plataformas. Y bueno, puede pasar para los actores, para los conductores. En este caso, Yudica, que está ahora fuera de la televisión. Así es. Acaba de abrir un restaurante de playa cerca de Pinamar. Exacto. Junto a su esposa, a 15 kilómetros de Pinamar. Un emprendimiento gastronómico en este verano. No está con La Noche del Domingo, así que... No, La Noche del Domingo fue un experimento que no funcionó. Ahora parece que, bueno, volvería... Después polémica en el bar. Claro, pues es un año político. Claro, entonces, pero La Noche del Domingo no es lo mismo sin su creador, ¿no? Sin su mentor. Hay programas que eran de determinada figura y no, por más que lo quieran volver sí. a hacer, si no está la figura. Es como que Hola Susana lo conduzca a otra persona. Es como que. Lo mismo va a pasar con MasterChef, que no lo va a conducir sí. del Moro. Uh-huh. Hay que ver si funciona con otro. Ya está confirmado que no lo va a conducir Del Moro. No lo va a conducir Del Moro, se va a guardar, porque lógicamente que este fenómeno de Gran Hermano va a hacer que en algún momento digan, hagamos la convocatoria, que ya la deben tener media hecha, sí. y se haga un nuevo. Van a hacer un nuevo Gran Hermano, aprovechando lo que el boom. Está, claro. Ojo que a veces no hay que hacerlos tan seguidos, porque cansan un poco. Claro, es como las, ¿viste las series de Netflix o de otras plataformas que te tiran 9 capítulos un año, 9 capítulos otro, o igual una Netflix temporada? Está, ¿no? Horrible las series. Malísimo todo. Últimamente no hay, salvo Valhalla, que ya la terminé de ver, 8 uh-huh. capítulos, que es la continuación de Vikingos, después no. Claro, entonces te atrapan. Como vos bien decís, si lo hacen muy seguido, un Gran Hermano tras otro Gran Hermano, tal vez es como que baje un poco la efervescencia, ¿no? Bueno. Del formato. Uh-huh. Así que bueno, y otro que se está dedicando también a la gastronomía es Matías Salé. Mira, ya bastante bueno. alejado. Está en Carlos Paz, pero no haciendo teatro, sino uh-huh. que está haciendo sushi. Bueno. En su momento había también incursionado en el rubro. Igual piró Matías Salé para mí. Sí, pero ahora dicen que está mejor. Piró. Así que... Del sí, todo. En un momento sí. Entonces bueno, ahora sí, está bien. Y entonces bueno, está haciendo sushi con unos amigos en Carlos Paz. Bueno, bien. Hicieron un negocio de sushi. Bueno, falta de... Igualmente haciendo teatro y demás, no te creas que puedan ganar mucho más. El tema es que hay muchos que también tienen que dejar la noche por los excesos. Una fue Matías Salé. O sea, recordemos que las temporadas en Mar del Plata, las temporadas en Carlos Paz, el trajín, la noche, el tercer tiempo. ¿Por qué? Porque después de las obras es como que también... y la noche te lleva a cosas que después claro. terminan mal. En este caso, Matías Salé terminó mal, no, sí, él como se todos está, sabemos. Se está recuperando bastante bien de, exacto. de sus adicciones, ¿no? Y no pudo volver a la actuación. No, creo que no. Creo que hizo algo. Igualmente en teatro, pero... en verano, cualquiera puede actuar. Sí, Mar del Plata, por ejemplo, tiene muchas obras y tiene muchos pequeños espectáculos. Igual hay a dos o tres que le va bien, ¿eh? Sí. A dos o tres que le va bien. Ah, en un éxito que es en Carlos Paz, bien argentino. Sí. Que hoy teníamos que hacer una nota, seguramente la semana que viene, con alguno de los protagonistas. Ahí está la compañía de Ángel Carvajal. Carvajal junto a Marcelo Iripino, Coqui Ramírez. Así que dicen que está muy bueno el show internacional, así que bueno, se los recomendamos. Bueno, y acá si van por Carlos Paz, vayan al Teatro Mónaco a ver bien argentino. Bueno, y acá en Buenos Aires lo que está arrasando con todo es Casados con Hijos. Sí, no, es un furor increíble. Tienen todo, hasta fines de febrero van a estar en cartel. Van a ser ahí, sí que van a ser, sí, una diferencia. Sí, con Casados con Hijos todos ganan. Todos ganan porque las repeticiones a los actores les da, como a vos hablabas también de las reproducciones de Spotify, de las plataformas, a los actores les deja una ganancia. Claro. Sí, sí. Y por ahí no tienen trabajo, pero se sigue Marcelo emitiendo. De Vélez estuvo mucho tiempo sin trabajo y vivía de las repeticiones de Casados con Hijos. Claro. Y además que son como los Simpsons, o sea, las siguen pasando y la gente las sigue viendo. Como el zorro. Como el zorro, que ahora vuelve. Ahora vuelve. Vuelve el zorro. Vuelve el Vamos zorro. Vamos todavía. Es se increíble. Hace justicia. Sí. El zorro nunca tiene. El zorro lo tiene cada tanto, lo le sacan la tierrita. De la. ¿Brigada A volvió en dónde? ¿En dónde? Sí, lo están dando en América. Sí. ¿En serio me estás diciendo? ¿Pero qué? ¿A la mañana? Mira. Bien retro, qué bueno. Brigada A en su momento era un furor. Claro, Mario Baracus. Claro, sí, sí. ¿Cómo era que se llamaba? Aníbal, era el... Era de los 80 y pico, ¿no? 80. Sí. Oh, bueno, pero el zorro no tiene que desaparecer de las 12 del mediodía, ¿eh? De 12 a 1 tiene que estar el zorro. Vuelve ahí, los mandan a más temprano a los socios, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual están haciendo unos líos con la programación. Lógicamente esto de Gran Hermano revolucionó toda la televisión. Y bueno, esto por ahora pues creo que tiene que mantenerse así hasta que termine. Sí. Que todavía falta. Sí. Lo el que se afianzó en ese horario es Ariel Rodríguez con Ariel en su salsa, que viene muy bien. Y Georgina también hace buenos números. Claro, porque se nutren de todo lo que deja Gran Hermano. Entonces, por eso les... Sí, el tema es que Ariel Rodríguez tiene ese 3 o 4 puntitos que hacía la mañana, cuando hacía Qué Mañana en Canal 9, que ahora lo conduce Cala, un ex cocineros argentinos. Y Ariel tiene su gente, él tiene su NUC. Exacto. Sí. Y además, como bien decís, suma la gente de Gran Hermano. Claro. Y la gente que ve Telefe. Todos los que están saliendo de la casa ya tienen ofrecimientos para hacer algo, ¿no? Todos. O para ser modelo, para ser panelista, o en el caso de el último que salió, Alexis, que lo convocó Muscari para Carlos Paz. Claro, para Sex. Claro. Así que bueno, todos van a tener su. Aparte están posteando en las redes y cobran no sé cuánto por posteo. Exacto. El último que salió fue Tiago, este chico oriundo de González Catán. Se fue ahí en un mano a mano con Agustín. Así que la gente no le perdonó algunas cositas que hizo con su dijo novia que dentro de la casa. Que le gustaría ser panelista. A él la verdad que no le da para... No le da el piné. No le da el perfil para ser panelista. No le da el ojalá, voto. Ojalá que tenga... No, ojalá que tenga alguna posibilidad porque, bueno... Es no, un chico por ahí que sale de abajo. Por ahí puede ser cantante cumbia. ¿Viste que...? Elegante lo quiere. ¿Sí? Sí. Mira. Lo apoyó Elegante, sí. Mira. Bueno, muchos influencers han apostado por Tiago, pero bueno, la gente dijo que no. Y bueno, y la gente vota. Bueno, veremos quién se lleva los millones, ¿no? Que se van a ganar. Exacto. Son, recordemos que son 15 millones, pero está sumando en una plataforma de pago, está sumando los intereses porque como también tiene de sponsor a esa plataforma de pago, va a ser un poco más. Exacto. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando.

Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovile. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Seguimos recorriendo los mejores temas del universo en esto que se llama... ¿Este tema cuál que está sonando? ¿Cuál? Qué lindo este. Este es este... ¿Vosé? ¿Vosé? No sé en qué quedó... ¿No es Vosé? Ah, pensé que era Vosé. Ah, ¿cómo? Bobby Solo. Ah. Italiano, artista italiano. Temazos increíbles, ¿eh? Temas, después vamos a escuchar alguno de esa época. Albano y Romina Power... El que estaba buenísimo también era un tema que hacía Mina. ¿Te acordás de Mina? Mina. Estos temas en italiano. Muy lindo. Aparte americanos en italiano. Temazo. Bueno, te cuento que si sos fanático de Boca o de Racing... se viene el partido. Se viene el viernes a las 12:30 del mediodía hora argentina. Este Televisan. Exactamente, 12:30 del mediodía, hora argentina, por plataforma, una plataforma paga. DirecTV te va a poder. O sea, no lo va a dar ni Fox Sport, ni. No, no. TIC tampoco. Exacto, no. Solamente. Cada vez más rebuscado esto, ¿no? Cada vez más rebuscado. Bueno, los partidos que jugó Boca, Everton e Independiente se dieron por Star Plus. Ah, felicitaciones a Independiente que ganó el triangular. Ganó el triangular ahí, modesto. Bueno, pero bueno. Pero Boca jugó con todos los titulares. Claro, sí. Y es el último campeón, entonces, a ver. No es poco meritorio lo de Independiente, es muy meritorio. Se habla que se estaba hablando de algunos regresos a Boca, como el de Caleri. Ah, mira. Así que estaban. Posiblemente vuelva Jonathan Caleri. Muy buen jugador, ¿eh? Sí, uno de los mejores jugadores. Pero bueno, por lo pronto juega Boca y Racing la Supercopa en Abu Dhabi. Caleri creo que estaba en Brasil. ¿En México no estaba? No, en Brasil. Ah, en Brasil. Así que bueno, se va a jugar en Abu Dhabi. Está, esto también es un negocio de alguien. Es un negocio de Tapia y obviamente Blanco y. Compañía. Y Ameal. ¿Ameal también? Y claro, porque el presidente de Boca, el presidente de Racing y el presidente de AFA. Bien, cuando dijiste Ameal me salí con Angelici. No sé por qué se me cruzó Angelici. Pero Ameal, claro, salió. Claro, ahora es el presidente. Va, uno lo relaciona más a Riquelme. Claro, Riquelme porque es el. Ameal, digamos que es el que figura, pero el que manda ahí es. Esto es así, el que pone el gancho es Ameal, porque es el legalmente presidente de Boca. Pero. Riquelme es el tribunero, claro. Es el que capta y convoca a los socios. Sí, sí, sí. Porque es así, es la cara visible de la gestión de... Su candidatura. Claro, hay que ver ahora, no sé cuándo hay elecciones en Boca, creo que el año que viene. El año que viene. Bueno, uno de los que estuvo hablando de eso fue Mario Pergolini y dijo que él se está preparando para ser presidente de Boca. Bueno, esperemos que... porque esta vez no pudo ser, estuvo con Ameal, pero no... ¿Por qué? Porque tuvo algunas ideas que no prosperaron y obviamente que él se enojó. ¿Por qué? Porque venía con un proyecto para Boca, para digitalizar Boca, para hacer de Boca Y los medios de una Boca. Una plataforma. Exacto. Y además hacer un estadio. Una plataforma bostera. No, y además lo que está haciendo River. O sea, hacer un estadio más sí, 3.0, ¿no? Está el proyecto de ampliar el estadio. Todavía no se hizo. Unas butacas más, no sé cuánto entrarán. Pero lo que pasa es que, bueno, el lugar tampoco da mucho. ¿Viste? Ya no da para más. No, uno de los proyectos, no sé. Se puede, sí. Si es sobre la calle Bransen. Si querés, se puede estirar un poco más la cancha. Pero iría más para el lado. Te quedás sin estacionamiento. Sin... Uno de los proyectos de Angelici era hacer en Casa Amarilla la nueva bomba. Ah, sí. Pero tendrías que tirar, como hizo Independiente, que tiró el estadio de doble visera. Claro, y dejar, podés dejar la actual Bombonera como un museo. Ahí, que ya es museo. Ya es museo. En la recorrida que cuando vos vas al museo de la Pasión Boquense, tenés la recorrida del estadio también. Claro. Cuando pagás la entrada, incluye. El tema es que si Boca tira abajo su estadio actual, ¿cuánto tiempo estaría jugando en otra cancha alquilada, ¿no? Sí, porque eso también es el. Es un tema. El costo de hacer en ese mismo lugar, en el mismo lugar emblemático de la Boca, hacer un nuevo estadio. Por eso es que se pensaba en hacer en Casa Amarilla, que es más amplio. Pero es algo que es una deuda pendiente. Sí, y hay que ver también si los cimientos de esa zona están aptos como para hacer semejante obra. Sí, recorremos que ahí al Gachuelo. Claro. Hay mucho. Pero bueno, hay varios edificios construidos en esa zona y yo creo que no habría inconveniente por ese lado. Pero sí, creo que quitarían el emblema de tantos títulos, tantos años, tanta historia de la historia boquense, la historia xeneize, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar ahora a José Luis Perales, que hoy está cumpliendo 78 años. Un artista de la canción española, de aquellos más vigente que nunca, 50 años de carrera. Ya se despidió, creo que, de los escenarios de Argentina. No sé si va a volver en algún momento, porque a veces se despiden, pero no tanto. Es como los chalchareros, claro. Se siguen despidiendo. Así que vamos a escucharlo a José Luis Perales con uno de sus temas más emblemáticos, ¿no? Sí. Temazo. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, na, na, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y y al mirarla descubrió unos ojos, na-na-na, azules como el mar. Frecuencia Show, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, ay, ay, azules como el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Frecuencia Retro. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, de paso mandamos un americanito. Sí, muy, muy lindo. Un tema emblemático también. Bueno, sigan enviando sus audios de voz, todavía tiene tiempo porque ya se viene Frecuencia Fan con todo a las 7 de la tarde. Quedan minutitos, 11-64-00-70-47. Votá a tu artista y tema favorito. Vamos a develar enseguida quién abre hoy Frecuencia Fans. Así es. Bueno, y ahora vamos con... Recordemos que en el día de ayer el Indio Solari cumplió 74 años. Ah, oh, mirá. 74 años. Capricorniano también el Indio. Capricorniano. Qué buen signo, ¿no? Sí, sí, acá somos mayoría. Así somos que mayoría. Bueno, vamos para celebrar estos 74 años de uno. Hace de los... rato que no sé si estaban planeando hacer alguna. Es que él está enfermo. Bueno, él tiene Parkinson, creo. Sí. Y... pero igual seguía, ¿no? Sí, pero cada vez se le complica más. Claro. Y claro, tocar 3-4 horas o 2 horas, estar claro. Ahí parado en un escenario. Y no hay quien lo resucite. Ahí sí que no hay sustituto, ¿eh? Y no tenés sustituto. O sea, el Indio es insustituible. Les pasó a los Redondos. Cuando se fue él, que se hizo solista. Claro, que se separaron con Sky. Exacto. Sky creo que sigue solista, pero no tuvo por ahí su... Y el éxito no lo va a tener. Claro. Es la voz. Sí, sí. Mismo, viste que el género del Indio fue mutando. Y de los claro, Redondos ahora es el Indio Solari y los Fundamentalistas del aire acondicionado. Claro. Los Fundamentalistas sería la banda de él. Claro. Que a veces hacen funciones. La vez pasada tocaron sin él. Entonces es como que... ¿Viste que ahora se utiliza mucho eso? No sé si después de la pandemia... Creo que hicieron una actuación después de la pandemia. Claro, es que ponen una pantalla. Lo que pasa que no, ellos no son de dar con antelación la el fecha lugar, ni claro. El lugar. Son lugares por ahí medios extraños, ¿no? Claro, bueno, ¿cuándo fue que tocó La Renga? Hace unos días tocó La Renga y por ahí la gente común... La Renga también tiene su público. Claro. Son como que son su sí. Son sectarios, sí, son su y son tribus. Exacto, son tribus. Es como que sí. Su tribu se entera, se disemina. Bueno, vamos a homenajearlo al Indio que cumplió 74 años con su voz. Exactamente, un ángel para tu soledad. Thank you. Galaxia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. No me digas que este... Ah, no, no. Me parecía, no sé por qué, que era Pablito Ruiz. No. No sé por qué, me la intro. No, escuchamos más. Pero bueno, la intro me hacía acordar a un tema de Pablo Ruiz. ¿Quién es este? Richie Poveri. Richie Poveri, sí. Mirá vos. Parece... Pero este, claro, este es Richie Poveri. Que hacen un... Claro. Es como un grupo joven de Italia. Bueno, ¿qué tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico para la Capital Federal y Gran Conurbano. Buenos Aires. Exacto. Para esta noche no se descarta algún que otro chaparrón. Raro que llueva, pero no se descarta algún que otro chaparrón. Para el jueves se espera tiempo algo parcialmente nublado. 31 grados de máxima, 24 grados de mínima. Para el viernes, 32 grados de máxima, 22 grados de mínima, también con las mismas condiciones. Para el día sábado, 33 la máxima, 21 grados la mínima, con algunas tormentas por la mañana, luego mejorando por la tarde-noche. Para el día domingo, pleno sol, 33 grados de máxima, 21 grados de mínima. El lunes, las mismas condiciones. Y el martes vamos a tener una temperatura de 33 grados, 23 grados de máxima. Y el miércoles, cuando nos volvamos a ver, vamos a tener tormentas, lluvias y oh, se van a extender por 2 o 3 días. Ahí se viene el aguacero. Así que sí, se viene el aguacero de febrero, ¿viste? Ahí, previo a febrero. Sí, o sea, porque febrero es un mes lluvioso. Exacto. Todo lo que nos llueve por ahí en enero, después te llueve en febrero. Bueno, los dejamos con Frecuencia Fan, que se viene y abre hoy Carlos Rivera. Qué bueno, qué bueno. Así que uno de los artistas que más suena en esta radio, hoy abre Frecuencia Fans. Y después, bueno, van a seguir sonando otros artistas, por supuesto. ¿Quién más va a sonar? Luciano Pereyra, Rafael Bueno. Bueno, todos los artistas que siempre suenan en la hora más fanática. Il Bolo, no nos olvidemos de Il Bolo. Bueno, agradecemos a todos ustedes que estuvieron del otro lado, como siempre, haciéndonos el aguante. Un saludo a todos los que nos escuchan siempre. A Graciela, a Margarita, a Cintia, a sí, todos. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. También a Maricel, que nos hizo compañía. Que siempre nos da datos. Nos trajo el hielo. Importantes. Claro, ella tiene info. Ella es nuestra productora enmascarada. Sí, la productora. Viste que siempre hay un productor enmascarado. Sí. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico, a toda la gente que nos hace el aguante todos los miércoles. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, que nos hace el aguante, como dijimos. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.